Padre, te damos gracias por tu palabra. La podemos leer, la podemos escudriñar y podemos alimentar nuestra alma, porque mucho necesitamos de tu ayuda y tu fortaleza. Y gracias te damos porque podemos tan libremente abrir la Biblia y saber que mediante tu Espíritu tú nos seguirás guiando si somos fieles a la interpretación de lo que es tu palabra inspirada. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos un estudio muy interesante. Hoy vamos a comenzar con las parábolas de Jesús. Así que ustedes tienen que tener su Biblia abierta en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer algunos versículos en el capítulo 13. Y luego vamos a ver la cuestión de estas parábolas. Yo comencé a preparar este estudio y quedé realmente sorprendido cuán poco sabemos de las parábolas, y yo mismo he negligido bastante. Y la verdad es que si usted busca auxilio en algún comentario o algo así, poco y nada encontrará. No fui yo solo el que busqué. Tengo una hermana que está en Colorado y ella muchas veces me socorre. Nos entendemos muy bien en esa parte, hay que orar mucho por ella, está muy mal de salud, pero ella quiere seguir trabajando hasta que el Señor le dé vida. Y ella también trató de hurgar por ahí, por tantas fuentes cuantas pudo, ya no en español, sino en inglés, porque es allí donde más hay. Pero es muy difícil encontrar algo, decir, bueno, esta me gusta, esta interpretación. Pero el Señor me ayudó mucho y yo pude preparar algo que los voy a dejar un poco confundidos a algunos, y otros menos confundidos de lo que están. Algunos peor y otros mejor. Voy a leer los versículos 1 al 8. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a 30 por 1. Y el versículo final de esa parte dice, el que tiene oído para oír, oiga. Bien, 7 son las parábolas que tienen que ver, o que se llaman las parábolas del reino. Ellas son la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del grano de mostaza. Ustedes tienen todo esto en su bosquejo. La cuarta es la parábola de la levadura, la quinta la parábola del tesoro escondido, la sexta la parábola de la perla y la séptima y última la parábola de la red. Así que, como esto ustedes ya lo tienen en su bosquejo, yo no voy a repetir. Ahora bien, no cabe duda de que la más conocida por cristianos y no cristianos incluso, es la parábola del sembrador. Y es parece fácil y fácil de asimilar. Parece, pero no es tan fácil. Una cosa es leerla, pero completamente otra cosa es comenzar a analizar qué quería decir el Señor con esta parábola en particular. Vamos a examinar uno por uno estos terrenos. Son en total 4 terrenos. He aquí el sembrador salió a sembrar, dice en la segunda parte del versículo 3. Esta era una parte conocida para los que le escuchaban. Previo a la siembra, antes de sembrar, se supone que el sembrador primero halló el terreno, bueno, luego sacó las malezas, limpió todo cuanto pudo, removió la tierra, ya sea arándola o en alguna forma, y recién entonces comenzó a sembrar. Toda esa parte, y Jesús es muy interesante cómo él hacía. Por ejemplo, cuando hablaba y había mayormente pescadores, hablaba de la pesca. Pero cuando había gente que cultivaba la tierra, hablaba de la siembra, y siembra y la cosecha, porque ellos entendían. En las ciudades hoy es muy difícil explicar, especialmente a los jóvenes y niños, la cuestión de cómo se siembra, cómo es que crece, cómo se prepara la tierra. Muy poco saben ellos. Pero Jesús hablaba a una audiencia que entendía muy bien. El sembrador debía asegurarse de contar con semilla buena, que va a germinar y que es realmente trigo y no es otra cosa. De la mejor semilla para poder sembrar en su campo. Ahora, ¿quién era el responsable de contar con una buena semilla? Sin duda el mismo sembrador era el que tenía que proveerse de la semilla. Esto nos enseña entonces que cada cristiano debe poseer una clara comprensión en cuanto al Evangelio y asegurarse de que está capacitado para distinguir el Evangelio verdadero del falso. No se ponga, por eso es tan malo que uno sea pastor cuando es todavía un neófito, un recién convertido, acaba de conocer a Cristo hace 2 años que ya conoció a Jesucristo y ya lo hacen pastor. Eso es malo, por eso mismo el apóstol Pablo dice que no un neófito, un recién salvo, que no sea pastor. Parte de la semilla cayó junto al camino, dice la segunda parte del versículo 4. Este no es un lugar bueno para la germinación de la semilla. ¿Por qué? Porque las aves buscan siempre cualquier semilla y como no hay tierra removida, allí donde está ya junto al camino, allí la semilla está expuesta y entonces las aves vienen y la tragan. Estas cayeron en terreno duro, no terreno blando, donde podrían haber sido incluso por el viento tapadas, pero quedaron allí. Y las aves del cielo, ¿qué simbolizan estas aves del cielo? Bueno, vamos a ver lo que dice en el versículo, en Mateo 13, 17 y 18, o mejor vamos a leer 18 y 19. Aquí es Jesús quien interpreta. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ahora noten bien, no dice, oye la palabra del evangelio, dice, oye la palabra del reino. Metan esto en la cabeza. Y no la entiende, viene el malo y la arrebata, o arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una pregunta. ¿Quién tiene la culpa de que el que oye la palabra no la entienda? Bueno, si cambiamos la palabra reino y usamos la palabra evangelio, entonces haremos la pregunta así. ¿Quién tiene la culpa que el que oye el evangelio no lo entiende? ¿Tiene la culpa el que está escuchando? ¿Por qué tiene que entender? Por supuesto que no entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le revela, porque él todavía no es salvo, si este es el caso. Si esta parábola habla de no salvos y todo lo que tiene que ver luego cómo ser salvo, entonces aquí tenemos un serio problema que vamos a tratar de verlo a medida que avanzamos. Ahora, ¿cómo evitar esto, que esto ocurra? Cuando, digamos, evangelizamos a alguien y queremos que entienda, y él no entiende. Y nosotros sabemos que no entiende porque esto no se puede entender por la mente humana. Es Dios quien tiene que revelarle. ¿Y qué culpa tengo yo que estoy hablando a un inconverso para que reciba a Cristo y él no entiende? ¿Qué hago yo para que entienda? Yo no puedo hacer nada. ¿Se dan cuenta ustedes cuán serio es esto? Ahora, ¿por qué algunos no entienden el Evangelio? Suponiendo solamente, no les estoy asegurando, que esta parábola va dirigida a las personas que no conocen a Cristo y que nosotros como cristianos somos los sembradores. Solo suponiendo. Entonces la pregunta, ¿por qué algunos no entienden? Vayan a Juan, ustedes tienen las citas allí, 12, 37 al 43, y dice esto: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Y sigue, 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Todo esto está en Juan 12, 37 al 43. Y aun cuando el Señor les mostró milagros, ellos no creían. Son muchos, muchos los países y ciudades donde la gente nada quiere saber del Evangelio. No en todo el mundo es como en Paraguay, que usted puede hablar a cualquier persona y el 90% no rechazan de plano. Por lo menos se ponen a escuchar. Por eso el versículo 37, pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahora, se cumplía una profecía, la de Isaías, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? De nuevo uno se pregunta, ¿anuncio de qué? Es anunciando el Evangelio. La impresión primera es eso, pero vamos a tener problemas a medida que avanzamos y nos daremos cuenta que está algo no funciona, algo no combina. En Isaías 6, versículos 9 y 10, dice: y dijo, anda y di a este pueblo. Escuche bien lo que sigue. Oíd bien y no entendáis. Es un imperativo. Oigan, pero no entiendan. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Entender es una cosa y comprender es otra cosa. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, pide que no entiendan. O sea, el escritor sagrado pide a Dios, y ciega sus ojos, enceguécelos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Sanidad puede ser salvación. Bueno, uno dice, pues no puede entender, ¿acaso él no quiere que todos se salven? Sí, nos dice allá en Pedro que él no retarda su promesa, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí dice que enceguezca a ellos, que endurezca el corazón, que ellos no vean, que ellos no entiendan, que no se salven. Entonces, ¿en qué quedamos? Usted dirá, bueno, ahora sí, tengo más dudas que las que tenía antes de venir acá. No se preocupe, que usted saldrá todavía con más dudas o con ninguna. Va a depender mucho de usted. A pesar de todo, la mejor muestra de la incredulidad de ellos la tenemos justamente en los versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Se dio cuenta? Creyeron. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados en la sinagoga. Es decir, prefirieron ser creyentes anónimos. Yo creo, yo sé que soy salvo, yo sé que Él me salvó, pero yo no voy a hablar a nadie de mi fe. Esa era la idea. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 42 y 43. ¿Qué hacer con los que no entienden? ¿Qué hacer con ellos? Siempre y cuando, óigame bien, pensemos que estamos aquí ante una parábola donde nosotros pretendemos, uso bien esta palabra, pretendemos que la parábola va dirigida a la gente no salva, cuando en realidad no es así. Pero esta es la impresión que la mayoría tiene. Y nosotros somos los que sembramos, es decir, la semilla es el Evangelio. El campo es el corazón del pecador. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. Vayan a 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Buena respuesta, ¿no? Si nuestro Evangelio está encubierto, si la gente no quiere recibir, es porque el Dios de este siglo, que es Satanás mismo, los enceguece. Y en Efesios 4, 18 y 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ya los hace responsables a ellos. Versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todo esto está en Efesios 4, 18 y 19. Literalmente hablando, la semilla no puede hacer nada para no ser arrebatada por las aves. Es imposible. Si cayó junto al camino, está expuesta y va a ser arrebatada. Pero el pecador que escucha el Evangelio, sí, puede impedir el endurecimiento de su corazón. Si esto es para los incrédulos, nos gustaría que así fuera, a mí también me gustaría. Pero en el caso del pecador, ¿cómo se llaman las aves que arrebatan la semilla? Bueno, espiritualizando ahora, no estamos hablando en forma literal. Primero, una de las aves se llama endurecimiento del corazón, voluntariamente. Otra, incredulidad voluntaria. Otra, temor al qué dirán. Otra, comodidades en la mundanalidad y en medio de la mayoría. Donde va Vicente va toda la gente, ¿no? Es muy fácil así. Estas y otras podrían ser las aves que arrebatan, hacen que el Evangelio que una persona escuche, siempre suponiendo, de nuevo repito esto, porque esto se va a cambiar después, suponiendo que estamos hablando y que las parábolas corresponden totalmente a los inconversos, y el cristiano es el que predica la palabra, entonces lleva la semilla del Evangelio, y el terreno es el corazón del incrédulo, solo suponiendo. ¿Puede el pecador evitar este daño? Bueno, le estoy dando argumentos que luego tenemos que cambiar. Vamos a ver. En Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ve? Terreno duro, junto al camino, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice en Hebreos 7, perdón, 3, versículos 7 y 8. Y en Hebreos 4, versículo 7, se repite algo parecido. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto va para todos aquellos que escuchan el Evangelio una y otra vez, pero no creen que en cualquier momento el Señor puede hacer su obra de manera que aunque quieran creer, no lo podrán, siempre teniendo presente que esto va para los incrédulos. Y Pablo habla de quienes, teniendo cauterizada la conciencia, allá en 1 Timoteo 4:2, cauterizada la conciencia, es impermear prácticamente la conciencia al punto que uno escucha y no le importa nada. Bueno, Jesús explicó esta parte de la parábola del sembrador, versículo 17, diciendo esto: cuando alguno oye la palabra del reino, ¿por qué no dice cuando alguno oye el evangelio de salvación? No dice. ¿Es lo mismo? ¿Es sinónimo? No. No es sinónimo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Todavía no les voy a decir cuál es, a mi juicio, la correcta interpretación de esta parábola. De nuevo, una serie de preguntas. ¿Qué culpa tiene el que no entiende? Si usted no entiende algo, ¿es culpable usted porque no entiende? No. Hay que dar más explicación, hay que tomar más tiempo con un alumno que no entiende determinada lección que se le da. ¿Cómo podría creer si no puede entender? ¿Por qué es culpable de lo que no entiende? Pero lo hace culpable aquí. ¿Culpa a Dios a quien simplemente no entiende y por eso no cree? No, no puede Dios hacer eso. Estas son preguntas legítimas y reclaman respuestas bíblicas. ¿Y sabe usted cuál es la respuesta? Bueno, siempre teniendo en cuenta lo que ya repetí muchas veces, usted no tiene que entender mucho para comenzar la vida cristiana. Usted tiene que creer, y hemos hablado bastante el domingo anterior en el mensaje sobre cómo la naturaleza misma manifiesta la existencia de Dios. O sea, creer que Dios existe, todos pueden, no hay problema. Está saturado de Dios todo. Nuestra misma imagen, nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que vemos, la luna, el sol, el cielo, las estrellas, los ríos, los mares. Tenemos que llegar a una conclusión que alguien está detrás que hizo todo eso. Y no hablemos ya del universo, porque ahora, gracias a la ciencia espacial, sabemos mucho más que nuestros antepasados acerca, mucho más allá de la luna, etc. Pero vamos a ver. Si ustedes van a Romanos capítulo 10, versículos 14 al 18, se encuentran con estas palabras. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15 ahora. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18 ahora. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, el hombre no tiene excusa, porque el Evangelio sale hasta por los poros, por todas partes. ¿Acaso el Evangelio ya ha cubierto todas las naciones? No. Y si no, si aceptamos que Dios tiene maneras para comunicar al hombre lo necesario para creer, sin la palabra escrita, entonces sí, ha llegado hasta los confines de la tierra. Pero si creemos que no es posible que alguien crea en Dios a menos que tenga una porción del Evangelio, algo de la palabra escrita, o alguien que le hable, entonces no. Recordamos también la vez pasada el Salmo 19, 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso lo hace el cielo. Y está a la vista de cualquiera. No importa dónde vive usted, cuál es su religión, si es un africano y está en África, es un que es aborigen por allí, quién sabe en qué selva y quién sabe qué es lo que cree, no importa. Si su Dios es un sapo, no interesa. Si es un buey, ya es mucho más grande el Dios, el buey es más grande que el sapo, no interesa. Pero usted tiene que saber que ni el sapo ni el buey hicieron el cielo y la tierra y el universo, no necesita ninguna educación para llegar a esa conclusión. Así que puede creer que detrás de esos y muchos otros animales, de todo cuanto uno ve y no ve, pero que conocemos como la creación, hay alguien que creó, mucho más inteligente que la criatura, lo que él creó. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo oigo a muchas veces a predicadores decir que, ve hermano, si usted no va a predicar, no oirán, etcétera. Y parte es verdad de esto. Pero Dios no va a culpar a ninguna persona por lo que no es culpable. Si una persona nunca oyó el Evangelio, Dios le dirá, ¿alguna vez levantaste la vista al cielo? ¿Viste? ¿Alguna vez, en fin, escuchaste los truenos y viste relámpagos? ¿Viste las estrellas, etcétera? Bueno, yo te anunciaba por ese medio que yo sí existo. Y si hubieras creído que yo existo, estarías preparado para saber de la salvación también. Es imposible que una persona que no cree que Dios existe alguna vez preste atención al Evangelio. No lo va a hacer. Como dije ya otra vez, el que no cree en Génesis capítulo 1 no va a creer en Juan capítulo 1. Habla exactamente de lo mismo. Luego dice que parte cayó en pedregales, versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y aquí tenemos la explicación del Señor. Esto está en el versículo 5, pero en los versículos 20 y 21 dejemos que Él mismo explique qué es lo que significa. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Verdad que suena muy como, por ejemplo, no, yo conozco a la gente así, que como que es cristiano y luego se bautiza y se va de la iglesia y todo, y era tan entusiasta y todo, y desapareció y no lo vemos más? No tenemos que ir muy lejos. Nosotros tenemos en nuestra propia iglesia gente que ha estado con nosotros y no están más. Bueno, lo primero que hacemos, no fue salvo, ya está, arreglado el asunto. Para que una semilla germine, hay algunos elementos muy necesarios, y yo conozco este tipo de procedimiento, y yo creo que es necesario aclarar para aquellos que no entienden. Primero, se necesita tierra. Segundo, se necesita humedad. Algo de calor, en tercer lugar, por lo menos. Y ahí tenemos la tierra, tenemos el agua, y tenemos, que es la lluvia, y tenemos el sol, que calienta. Se necesita cierto calor. ¿Por qué no sembramos en pleno invierno? Sembramos ya cuando el invierno va pasando. Hay plantas que requieren tierra muy fría, pero la mayoría requieren cierto calor para poder germinar. Si no, la semilla no va a germinar y se acabó. Ahora, digo, la lluvia es agua. Tanto el Espíritu Santo como la Palabra de Dios aparecen como agua. Por ejemplo, en Juan 7, 37 al 39 leemos, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto está en Juan 37, perdón, 7, 37 al 39. Y en otro texto, en Juan 15, 3, leemos, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Dónde está la fuente de estos dos elementos, que son el Espíritu Santo, que es una persona, y la palabra de Dios, que es de inspiración del Espíritu Santo? Bueno, vayan a Apocalipsis 7:17 y allí dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La fuente de agua de vida es nuestro Señor. Y Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo no tengo ninguna duda que Él está con nosotros, mediante el Espíritu Santo. En Apocalipsis 22:1-2, hay otra referencia interesante. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todos están invitados para participar tanto de la palabra de Dios como también del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, está disponible para todos. En Isaías 12:1-3, leemos: en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y el versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. El agua tiene doble significado: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dos elementos que son absolutamente necesarios para que una persona sea salva. Absolutamente necesarios para que la planta crezca. Tanto el agua como el sol, que alumbra, que da energía, que da vida. Sin el sol no habría vida sobre la tierra. Aún nosotros necesitamos del sol. Y no importa que esté nublado, el sol es absolutamente necesario. El sol no es solamente luz, es también energía. Por eso cuando está nublado y hay algunos aparatos que funcionan con energía solar, igual funcionan, porque el sol está allí. Y el, digamos, panel que recibe la energía, recibe de todos modos. El sol está allí, nosotros no lo vemos. Y no nos calienta, aparentemente, porque las nubes impiden, pero su energía está allí. Dice en el Salmo 23:1-2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. De nuevo, el agua es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se aplica al pecador en quien el Evangelio tropieza con pedregales? Porque dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto está en Mateo 13:20-21. Ahora, si usted conoce algo de siembra, sabe que aquí no se trata de piedras sueltas, que a veces vemos que ahí en el campo hay lleno de piedras sueltas. Más bien se trata de una verdadera plancha de piedra a cierta profundidad, a veces a muy poca profundidad. Y ahí está el problema. Vaya usted y hable con alguno de esos que perforan pozos. Y dígale, yo quiero un pozo allá por la zona de Villeta, a ver qué le dice. Ellos ya saben que a cierta profundidad, desde esa zona, pasando por toda la parte hasta Ipané, hay una plancha de piedra impenetrable. Y le va a decir, bueno, depende de la profundidad. Allá no hay manera de perforar pozos, es un problema. Justo nosotros estamos en eso. Es un serio problema. Pero si esa plancha está mucho más cerca de la superficie, entonces una plantita cualquiera, de trigo, por ejemplo, no podría crecer. Sí, como la tierra se humedece y se calienta más rápido que donde no hay piedra, entonces la semilla germina pronto, pero luego tropieza con el problema de la piedra. Por eso cuando dice pedregales, a mi juicio no debe entenderse de piedra suelta, porque eso no impide que crezca. Después de todo, la planta se va, se profundiza. Un día, conociendo más o menos yo cómo es la planta del pino, por ejemplo, hay varios, hay una variedad de pinos diferentes, hay algunos que crecen muy rápido, es el pino del que se hace papel, es en muy pocos años, ya está muy grueso. Y yo estaba hablando, no sé con quién, sobre el pino que tiene muy poca profundidad de raíz. Y un caballero que escuchaba y que cultivaba pino, dijo, no, no es así, está equivocado. Dice, el pino no tiene profundidad de raíz donde no hay mucho viento, pero donde hay tormentas, vientos muy fuertes, el pino profundiza su raíz. Y no es así como usted dice. Bueno, yo no sabía de eso. Por eso, si de repente hay mucho viento en un lugar donde habitualmente no lo hay, las plantas caen. Y ustedes vayan, viajen por ahí, por cualquier lugar, especialmente por el lado de Villeta cuando van. A ver, busquen un árbol muy frondoso y grueso, grande. No hay. Todos son así, casi como arbustos. Hay arbolitos, pero no grandes. ¿Por qué? Porque el grande requiere mucha profundidad. Y ahí está la plancha de piedra y no puede profundizar. Y esta es una buena ilustración para nosotros. Aquel cristiano que no es sacudido por todo tipo de viento de experiencias graves, nunca profundiza en la palabra, nunca tiene una vida de oración en profundidad, nunca cultiva esa vida de comunión con el Señor. Y claro, cuando viene de repente una tormenta grande, no lo vemos más en el templo. No quiere decir que no es cristiano, pero ya no lo vemos. No, yo desde creí todo eso, yo creí que Dios me va a ayudar, y Dios no me ayudó nada. No, mire, se murió fulano de tal, mi familia pasó tal cosa, me quitaron la casa, me hicieron, no importa, yo no tengo ninguna culpa, y tal vez no tiene la culpa. Pero como no tuvo esas experiencias, no aprendió a depender del Señor en los momentos difíciles. Por lo tanto, su vida fue muy superficial, no ahondó su conocimiento en la palabra, tampoco en la vida de oración. No sé en qué terreno fue sembrado, a qué terreno de esos cuatro le pertenecen a usted. Bueno, ¿cuáles podrían ser esas piedras o esa plancha en el corazón del pecador? Vamos a enumerar algunas. Yo pensando así digo, bueno, aquí hay algunas. Uno, la intelectualidad. Cuando el pecador quiere ejercitar el conocimiento, que no tiene aún, o quiere creer únicamente lo que puede explicar, si usted quiere creer solamente lo que usted puede explicar, y hay algunos que dicen, yo si no veo no creo. No, no hace falta creer si usted ya ve. La otra, por ejemplo, otra de esas piedras, plancha de piedra, puede ser el círculo intelectual al que pertenece uno. Ustedes saben que los intelectuales se creen muy sabios. Son tontos y burros, pero se creen muy sabios. Muchos de ellos, algunos sí, algunos son de verdad sabios. La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pero hay gente que expone todos sus títulos y ya casi no hay pared que no haya un cuadro allí del título tal y cual. Otra piedra podría ser evitar el contacto con los cristianos por la razón que fuera. La mayoría son ignorantes, La mayoría están siempre con su aleluya y todo eso. Y otra piedra podría ser sus negocios. Muchos de ellos con un poco de trucos. Saben que están actuando mal. Y entonces, como no pueden quedar con las dos cosas, profundizar su vida y al mismo tiempo seguir haciendo lo que hacen. Esta persona, como que acepta con gran entusiasmo, como esa planta, que como no tiene profundidad de raíz, rápidamente germina y rápidamente crece, pero tan rápido como creció, tan rápido decreció luego. Sí, si yo acepto a Cristo ahora, en este momento, dice, pero su decisión fue espontánea. Sí, sí, yo lo acepto. Oren por mí, yo recibo a Cristo. Y está bien. Y yo no estoy diciendo que no recibió a Cristo. Estamos alejándonos un poco ya de lo que dijimos al comienzo, que se trata de una persona a quien estamos evangelizando. Es muy importante que notemos cuando la plantita se secó. Oigan, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Cuándo y por qué? Bueno, nuestro Señor es el sol de justicia. Él se hace presente. Él hace ver al cristiano que tiene que ahondar su vida. La diferencia entre la semilla, literalmente hablando, es que cae en un terreno que no es su culpa. Muchos de los cristianos permiten, ellos mismos crean, por decirlo así, la plancha de piedra para no profundizar su raíz por su propia actitud. En 2 Corintios 2, 15 y 16 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que hablamos? Bueno, el sol para las plantas y para la vida, si no hay piedras que impidan profundizar sus raíces, es un beneficio. Pero el mismo sol para las plantas y para su crecimiento es para muerte. Se secan. Bien podríamos incluir aquí las palabras de Santiago 1:11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Nada de malo hay en el sol, pero mucho de malo hay para una planta que no profundiza sus raíces. Luego, en el versículo 7, parte cayó entre espinos, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Repito, yo he visto mucho de sembrar y he hecho ese trabajo y me doy cuenta que no pueden ahogar los espinos, ¿verdad? Bueno, veamos lo que dice Jesús, porque Él interpreta. Lo lindo de esta parábola es que luego ustedes saltan, en este caso, al versículo 22, y Jesús mismo dice qué significa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Notemos ahora cómo se podría entender este texto. Voy a leer lo que dice la paráfrasis bíblica. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje. Pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios y cada vez trabaja menos para el Señor. ¡Ajá! Aquí estamos entrando en un terreno muy interesante. Nunca me había dado cuenta yo que este señor que hizo esta paráfrasis bíblica había incluido esto aquí. Cada vez trabaja menos para el Señor. Da por sentado que se trata de un salvo. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que hace que él oye el Evangelio, se parece, digamos, a la semilla que cae entre espinos, trabaja o no trabaja, cuál es el fenómeno que ocurre aquí. Por eso es muy importante la palabra que se usa aquí, como dice el Señor, el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios. Está allí. Se trata de un salvo. Enumeremos algunos de los elementos que ahogan la palabra de Dios en una persona que ya es salva. Por ejemplo, su exagerada entrega a la conquista de bienes materiales, justamente lo que Jesús menciona. Sus compromisos con los mundanos, hacer sociedad con mundanos. Su cada vez mayor amistad con familias y personalidades mundanas. Sus ambiciones políticas, deportivas o de cualquier otro orden, ajeno a lo espiritual. Su posesión por, digamos, el deseo de sobresalir en la vida material. Todo esto margina a su colaboración para el Señor. Y aunque tiene conocimiento y gran capacidad, es salvo, no le queda tiempo ni deseos para colaborar con la obra. Si viene al templo los domingos, se cree que ha hecho mucho, mucho, mucho. Pero menos mal, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. Jesús explica esto en el versículo 23. Del 8 vamos al 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Bueno, 160 y 30 por uno es suponiendo que se está hablando de trigo y cada espiga no son iguales. Si alguna vez usted tiene oportunidad de sacar y contar cuántas semillas hay en cada una, verán que no es igual. Algunas pueden tener 100, por una sola espiga hay 100, en otra hay 60, en otra hay 30, pero hay. Cada semilla, una vez sembrada, produce 100, 60 o 30, y está bien. Cada cristiano que lleva frutos produce cierta cantidad de frutos en su nueva vida. Hay cristianos que son múltiples en el servicio, hacen de todo. Tienen don de música, tienen buena voz, no para pedir fiado solamente. Tienen el don del discernimiento, que es una gran bendición. Pueden ser buenos maestros. Hay personas que saben mucho, pero no saben derivar su conocimiento a otros. Es un don. Tienen el don de evangelizar, de modo que pueden predicar desde el púlpito, pueden hacerlo en la calle, en cualquier lugar. Lo que tienen, mejor dicho, estos hermanos, es que además de los dones, son realmente responsables. Ellos creen que ellos no pueden cruzarse de brazos. Estamos hablando ahora de la salvación o de la consagración. Tomen de aquí en adelante lo segundo. Piensen no en la salvación del pecador, sino en la consagración del salvo. Vamos a ver. Algunos comentaristas dicen que el Señor nos dice aquí que si son cuatro terrenos, entonces de cada cuatro miembros de la iglesia, tres son truchos. Él no usa esa palabra, el comentarista, pero nosotros lo entendemos. Tres no son salvos, uno solamente. ¿Y cuáles son los terrenos que tenemos? Uno junto al camino, otro cayó en pedregales, otro entre espinos. Bueno, estos están perdidos. Nunca fueron salvos, dicen. Yo pensé que es raro. Yo no lo veo así. Siendo pastor me di cuenta que hay muchos de estos hermanos, muchos de ellos ya no vienen más a los servicios ni nada de esto, pero yo creo firmemente que la salvación es un acto muy sencillo. Jesús no está hablando aquí de la salvación. Está hablando de terrenos de hombres y mujeres salvos. ¿Y qué es lo que hacen luego con su salvación? Por eso somos responsables. De cada 100 hermanos, si fuera cierto lo que dicen algunos, en una congregación, 25 son salvos, 75 no. Entonces, casi no hay salvos. Solamente 25. Pero si colocamos este porcentaje respectivo en el campo de quienes están sirviendo y los que no están sirviendo, justo es. En algunos casos solamente 10%. Aquí tenemos mucho más. Aquí tenemos 25 de cada 100 que están trabajando. Hagan ustedes la cuenta y verán que es cierto. Si en una iglesia hay 100 hermanos, 25 son los que trabajan. 75 son los de brazos cruzados. Están entre los tres primeros. Y solamente el cuarto grupo es el que trabaja. Cuando alguno oye la palabra, miren lo que dice, del reino, y no la entiende. Versículo 19. No dice, si alguno oye la palabra del Evangelio, de salvación, sino del reino. Hemos dicho muchas veces aquí, hemos hablado mucho sobre la cuestión de la diferencia entre ser salvo y parte del reino. Y yo establezco esa diferencia porque no veo otra forma de interpretar. ¿Qué se espera del potencial salvo? Bueno, tanto el Señor como nosotros mismos, cuando presentamos el Evangelio a alguien, a algún pecador no salvo, ¿qué esperamos de él? Que sea salvo, que reciba a Cristo. ¿Y qué esperamos de una persona salva? Que se ocupe en otros, para que otros también conozcan, que haga, tiene algún don. Cada uno por lo menos tiene un don. Y algunos tienen 3, 4, 5, 10 dones tal vez. Mucha habilidad para trabajar. ¿Por qué no hacen? Porque pertenecen a los tres primeros terrenos. O bien, entonces usted dirá, bueno, quiere decir que aquella semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y la quitaron, ¿y qué es lo que dice de ese primero? Vayan de nuevo al principio donde leímos, para hacer un poco de memoria, pues si no, no vamos a entender realmente de lo que estamos hablando. Dice así, les habló muchas cosas, versículo 3, por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y todo esto. Y luego él interpreta más adelante y dice qué es, qué significa esto, cuando una persona, en el caso del primer terreno, y vamos a leer directamente cómo él interpreta, el Señor Jesucristo. Él dice que, y la primera impresión es, dice uno, bueno, es alguien que no fue salvo. Pero si vamos a interpretar así, entonces el pobre no salvo no tiene ninguna culpa que no es salvo. Y sin embargo, el no salvo es culpable. Dice, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Ve? Cuando alguno oye la palabra del servicio para el Señor en su reino y no lo entiende, tiene que entenderlo, tiene la capacidad para entenderlo. Si usted es cristiano, usted está obligado a entender que ahora usted tiene la responsabilidad y la oportunidad de servirle. Entonces, ¿qué ocurre? Con el tiempo, si usted deja pasar el tiempo, alguna de esas aves, que yo ya mencioné varios de ellos, podrían ser, le quitan. Usted totalmente se desprende, primero deja de asistir a los servicios. Esa es una mala señal. Eso quiere decir que usted está invitando a alguna de esas aves que le quiten el entusiasmo por servir al Señor. Usted no tiene ninguna responsabilidad, no se siente responsable. Allá hay algunos que dicen, le pagamos al pastor el que se arregle. Para eso le pagamos. Pero hay hermanos a quienes nadie nombró para nada, nadie los invitó, nadie les llamó, pero ellos están y trabajan. Y son a veces los menos indicados, y hacen de todo. ¿Por qué eso? Bueno, pertenecen a otro terreno. Qué triste que seamos nosotros tan torpes, ¿no? Junto al camino. Salvos, pero negligentes para con sus semejantes. Salvos, pero perezosos. Salvos, pero desobedientes. Pero salvos. Para mí ellos son salvos. Bueno, ¿es usted uno de esos cristianos que comenzó con gran entusiasmo y ahora como que todo se le fue, está marchito, anda así? Se marchitó. Lucía tan bien en un primer momento. ¿Dónde está ese entusiasmo? No le culpe a nadie. Si la planta pudiera hablar, no podría decir la semilla, bueno, ¿yo qué culpa tengo que caí aquí junto al camino? Porque eso no se trata de inconversos, se trata de gente salva. ¿No será usted uno de esos hermanos, yo llamo hermanos Pedregales? Mauricio Pedregal, Teresa Pedregal, todos Pedregales, plancha de piedra. Un cristiano que nunca profundizó conocimientos en la palabra, claro que no tiene interés. No lee la Biblia, pero mira televisión, horas y horas. Y dice que leería, hermano, pero no tengo tiempo. ¿Y dónde lo invierte? Usted es hermano Pedregal. Usted es hermano junto al camino. Usted es hermano espino, y cómo pica. Todos esos hermanos son espinos también bastante. ¿No será que las ocupaciones y preocupaciones de la vida le envolvieron? Porque cuando una persona se aleja del Señor, se mete en problemas. Y uno de esos problemas son deudas. Y no puede salir de allí. Y ya dice, yo no voy, ni para pasaje tengo. Y no es que está mal, ahora sí que está mal. Porque claro, es hermano espino. O hermano Pedregal. ¿Y por qué no comenzar a ser uno de esos que produce fruto? Y no importa que usted haga menos que otro. Otro da 100 por uno, usted da 30 por uno, pero da. No importa, esta es su capacidad. El porcentaje es el mismo. El Señor lo capacitó solamente hasta allí. Hay solo dos posibilidades. Y yo diría dos posibles explicaciones. La más común es, dice que los que de junto al camino, en pedregales y entre espino, son terrenos que representan a los no salvos. Ya está, arreglado el asunto. Aquí yo soy juez, yo digo, este no es salvo, este no es salvo, y doy el martillazo, acabóse. Pero yo no pienso así. Porque si esto es cierto, repito, entonces, de cada 4 hermanos de nuestra iglesia, 3 son falsos, no son hermanos. ¿Y cómo voy a saber yo a quién decir hermano y a quién decir el nombre nomás? Tal vez amigo. ¿Cómo voy a saber? No, no es cierto. Ahora, ¿habla esta parábola de ser salvo o habla de ser consagrado? ¿Acaso no nos damos cuenta que Él está hablando de frutos? ¿No dio frutos o dio frutos? Si pensamos, pretendemos que se está hablando a los no salvos, entonces uno se salva dando frutos. Si no da frutos, no se salva. ¿Cuánto fruto dio el malhechor de la cruz? Ah, no, pero él está, es una fuerza mayor. Ah, sí. Entonces Dios tiene una salvación para los de fuerza mayor y de fuerza menor, otra salvación. Otro medio, otro recurso. Solo piensen, aquí se está hablando de frutos. ¿Dio o no dio frutos? Y el Señor nunca espera frutos de los no salvos. Porque solamente los salvos pueden traer frutos. Los salvos pueden hablar a otros de Cristo. Los salvos pueden hacer obras aceptables para Él. Hay muchos no salvos que hacen buenas obras, obras de caridad. Van al hospital, visitan a alguien, etcétera, y todo esto. Hacen rezos y todo esto. Y son muy buenitos y les compran medicina y todo esto. Pero esto el Señor no acepta. Pero el Señor sí acepta lo que hacemos nosotros siendo salvos. Y como esta parábola insiste en quién hizo y quién no hizo, tres grupos no hicieron, por la razón que fuera. Uno sí. Y esto coincide, repito, perfectamente con lo que ocurre en nuestro medio. Y voy a terminar con algunos textos que ustedes no tienen allí. En Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En 1 Corintios 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Los tres primeros terrenos representan a estos, que se salvan como por fuego. Y ahora vayan a este texto, que se me ocurrió esta mañana, antes de venir acá. Gálatas 5:22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:22 al 25. Note esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué ocurre si el cristiano no tiene esos frutos? Pertenece a los tres primeros terrenos. Así de sencillo. El cuarto terreno, que trajo por 160 y 30 por uno, ese tomó en serio lo de Gálatas. Y dice: yo estoy en condiciones de dar frutos espirituales. Y esos frutos, según este texto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si usted tiene estos frutos, estoy seguro, 100%, que usted trabaja para el Señor. No puede no trabajar. Como la planta que da frutos, ahí está. Y alguien la aprovecha. Si usted tiene una planta de un, por ejemplo, naranjo, o un peral, o un manzano, usted va a buscar frutos allí. Y si no da un día, va a sacar eso. Digo, eso para leña me sirve solamente. No da frutos. Llega un momento cuando Dios hace lo mismo con nosotros. Él espera frutos. Hizo eso con Israel. La higuera se secó cuando Dios la maldijo. Muchos hermanos, es bueno hacer de esta parábola, meterla a los incrédulos, y nosotros nos lavamos las manos como Poncio Pilato. Tranquilos, total, no tenemos la culpa. El cristiano, ese no quiere saber nada. Es de la parábola del sembrador, cayó junto al camino, vinieron Satanás y los demonios, le quitaron lo que se le predicó, acabóse. No se preocupe por eso. Lo que se le quitó es a usted como cristiano, porque usted lo despreció y lo dejó junto al camino de su vida. Usted está en el camino de la vida y dejó por allí, abandonó y ya está. Y Satanás se aprovechó. Si hay algo que Satanás no quiere es ver iglesias activas que trabajen para el Señor. Que trabaje el pastor, no importa que reviente, no importa eso. Y si reviente, cuanto antes mejor, lo llevamos a Chacarita. Lo metemos 6 pies bajo tierra y se acabó. Aunque ustedes dicen que no quieren que yo me muera. Y yo tampoco planeo eso. Pero es un hecho que esta parábola, no pretendan que esta parábola corresponde a los incrédulos. Es muy fácil lavarse las manos, es muy fácil echar la culpa a alguien. Y los incrédulos son el mejor chivo expiador para poder culpar a alguien. No, para mí esta parábola tiene que ver con nosotros. Y si lo tomamos por ese lado, prácticamente cada detalle coincide. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Permite que la llevemos en nuestro corazón y si hay algo que corregir, lo hagamos, porque con este fin estamos estudiando estas parábolas. En el nombre de Jesús. Amén.